cuando estoy desesperado así, que hasta el corazón y toda la cosa, simplemente me siento y espero. Bueno, ¿qué puedo hacer? Qué ironía que cuando no hay nubes en mi cabeza está nublado. No pienso claro. Ya no vale todo el tiempo. Una foto, un momento que siempre quiero volver, nunca olvidar. Todo aquí hasta morir. Y nunca quiero que pienses que voy a dejar de luchar por mí. Ya estoy buscando lo que prometí: vivir feliz y darme cuenta lo grande que puede ser nuestro nombre. Siempre me va a inspirar. Por quedarme y sanarme. Por pasear en el bien y en el mal. Por quedarme esta foto mental. Y que nunca me deje escapar. Porque puedo olvidar. No puede pasar. Porque esto es algo sagrado. Muy bien cuidado. Sentirme amado, tenerlos al lado. En bien y en pecado. Dame la mano y olvida el pasado. No creo nunca estar listo para esto. Cuento lo grande que puede ser nuestro nombre.